Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Chris Cornell da inicio hoy al sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción de una película de James Bond, de la primera que hizo Don Daniel Craig en este papel, la película Casino Royale del año 2006. You Know My Name, soy Emilio Sánchez, quiero darles la bienvenida, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con otro clásico de James Bond, una canción de la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel en 1997. Por Sheryl Crow, aquí está esto que se llama Tomorrow Never Dies. la noche, el sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1983, estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El tema Do You Really Want to Hurt Me por la banda Culture Club, famosos por canciones como por ejemplo Karma Chameleon, o este tema que fue creo que número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos vamos ahora con algo de 1976. Leo Sayer llega ahora con este clásico que dice así: You Make Me Feel Like Dancing. Uh-huh. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 1995, uno de los grandes éxitos de Lenny Kravitz junto a Fly Away, Dig In, Again, Mama Said, It Ain't Over Till It's Over. Una canción de su álbum Five de 1998, el tema I Belong to You. Nos vamos ahora con Justin Timberlake y su primer sencillo como solista, una canción con la participación especial de Clips. Del álbum Justified del 2002, aquí está esto que se llama Like I Love You. Something about you. The way I'm looking at you, what I keep looking at me. You're scared now, right?

Earth, Wind and Fire nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Este tema del álbum All in All es uno de los grandes éxitos de la carrera de Earth, Wind and Fire, junto con September, After the Love Has Gone, Boogie Wonderland, Shining Stars, Sing a Song, Got to Get You into My Life, Let's Groove. Me refiero a Fantasy, con la voz del gran Philip Bailey. Nos vamos ahora con algo de 1982, uno de los pocos éxitos de Elton John que tienen música de él, pero no tienen letra de su eterno compañero Bernie Taupin. Esta canción tiene la letra de Gary Osborne y se llama así, Blue Eyes. Blue Eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the you Stone nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus primeros éxitos, una canción del año 2004, You Had Me. Vamos ahora con algo de funk, una banda famosa por clásicos como Celebration, Get Down On It, Ladies Night, Too Hot, Spirit of the Boogie, Hollywood Swinging, Summer Madness, Winter Sadness. Ellos son Kool & the Gang, quienes llegan ahora con este clásico del 73 que también se haría muy popular en los 90 por haber sido incluido en la banda sonora de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Aquí está Jungle Boogie. Get down, get down. Thank you. sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo uno de los grandes éxitos de Jamiroquai, una canción del álbum más importante de la carrera de esta banda, Traveling Without Moving, su tercer álbum lanzado en 1996, que tuvo grandes éxitos como por ejemplo High Times, como por ejemplo Virtual Insanity, Cosmic Girl o este tema, All Right. Nos vamos a despedir hoy con una mujer de Australia y un éxito del año 2001, una de las grandes divas del pop de todos los tiempos. Kylie Minogue llega ahora con esta canción del álbum más importante de su carrera, el álbum Fever, Come Into My World. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. desire for me.